Bienvenidos a el podcast de Alex. Wouldn't It Be Nice de los Beach Boys, damos inicio a este nuevo podcast dedicado a la música americana, en especial esta canción de un álbum clásico como los Pet Sounds de los Beach Boys, un álbum de 1966, y esta canción que abre tan fabuloso álbum, escrita originalmente por Brian Wilson y Tony Asher, y que pues luego de unos 30 años llegó el señor Mike Love, quien había ayudado a la banda a trabajar en el disco, y luego reclamó pues que él también participó en la elaboración del mismo, y pues presentó una demanda en donde a la final terminó ganando, y los créditos pues terminaron también a su nombre. Y de los Beach Boys nos vamos ahora a otro clásico, esta vez Kansas, aquella banda estadounidense de rock progresivo y que se haría famoso por una canción como Dust in the Wind. Sin embargo, pues decido incluir una canción de su álbum Left Overture del 76, la canción que abre el álbum, que es Carry On Wayward Son, que igualmente es un clásico de la banda conocido por muchos. Una canción que además pues tiene un gran significado, pues fue escrito por Kerry Livgren, que es un músico abiertamente cristiano. La canción pues ha sido también partícipe de una serie de bandas, músicos, inclusive soundtracks de obras cristianas. Sin embargo, pues sin ánimos de religiones, les presento acá Carry On Wayward Son de la banda norteamericana Kansas. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. We'll be right back. once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. Kansas, nos vamos a una de las bandas más esenciales del rock americano. Les hablo de Aerosmith, la banda liderada por Steven Tyler. No voy a fincarme en sus éxitos de los años 80 y años 90, sino les voy a hablar de un clásico de los años 70, específicamente del año 75, del álbum Toys in the Attic. La canción Sweet Emotion es una de las más conocidas de la banda y sin duda pues una de las mejores de este disco. Aerosmith no solamente influenció a toda la masa de bandas hard rockeras pues, que llenaron las radios de los años 80, sino también a una serie de bandas de rock pesado y heavy metal, aunque muchos no lo crean, inclusive bandas como Metallica, han mencionado a Aerosmith como una de sus más grandes influencias, sobre todo el Aerosmith de los años 70. Luego de esto, pues entre Steven Tyler y el guitarrista de la banda Joe Perry empezaron a haber una serie de problemas, sobre todo por la esposa de Joe Perry, que al parecer tenía ciertas diferencias con Steven Tyler. Pero luego de esas diferencias, la banda decidió reunirse, sacaron el álbum Done With Mirrors y más adelante el exitosísimo Permanent Vacation. Entonces lo dejo con Aerosmith y la canción Sweet Emotion. We'll be right back. Cuando terminaron los 80, resurgió el rock mucho más de sus raíces. Bandas que, pues, lo que hacían era dedicarse únicamente a sus instrumentos y su música y no tanto a su apariencia. Esto se le llamó la generación X. De eso salieron una serie de bandas de la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Y de una serie de bandas entre las que puedo contar, pues, Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana. También tenemos una llamada Pearl Jam y que hasta el sol de hoy es de las más emblemáticas de ese movimiento, pues no han interrumpido su carrera musical. Les voy a poner un clásico del primer álbum de la banda y quizás el más conocido, el álbum Ten, una canción pues que hasta el sol de hoy es considerada como una de las mejores de la banda. Les hablo de Black, compuesta por el vocalista de la banda Eddie Vedder y por el guitarrista Stone Gossard. Black será por siempre una de las canciones obligatorias en el set list de cualquier fan de Pearl Jam. Entonces los dejo con Pearl Jam y la canción Black del álbum Ten. Sheets of empty canvas. Si bien Seattle pues fue protagonista de un fenómeno llamado grunge, también podemos contar a otra serie de bandas que estaban haciendo una fusión entre el funk, entre el heavy metal, también con punk. Y podemos mencionar a bandas como Red Hot Chili Peppers, como Faith No More, y una banda que es la que les voy a presentar yo acá, que es Living Color. Ellos en el álbum Stain, que es uno, creo que es el último álbum de ellos de lo que fue la década de los 90s, sacaron una canción que es una muestra de esa fusión. Les voy a presentar la canción This Little Pig del álbum Stain de la banda Living Color. 56 times in 81 seconds. Something like this. De This Little Pig de Living Color, nos vamos a ir a un músico clásico del rock americano. Les hablo de Paul Simon, sin embargo me voy a ir a su trabajo más reciente, el año 2006, Surprise. Surprise fue sin duda mi disco favorito del año 2006, pues en él Simon se reúne con el destacado músico Brian Eno, famoso por ser el productor de varios de los discos más conocidos de la banda U2. Sin embargo, Eno acá trabaja en el área pues, de instrumentos electrónicos, todo lo que tenga que ver con sintetizadores. Y en este disco se nota bastante ese cambio en la música de Paul Simon. También pues, compone algunas de las canciones del disco junto a Paul Simon. Yo les voy a presentar la novena canción del disco, Once Upon a Time There Was an Ocean, y que pues, representa esa fusión que Simon quiso expresar en este disco, que no es más que una fusión entre el rock americano que pues caracteriza a el músico Paul Simon junto a algo de rock sureño, un poquito de pop y un poquito de música electrónica. Entonces los dejo con la canción Once Upon a Time There Was an Ocean del disco Surprise de Paul Simon. Mm-hmm. upon a time there was an ocean, but now it's a mountain range. Something unstoppable set into motion. Nothing's different, but everything's changed. It's a dead-end job, and you get tired of sitting there. It's like a nicotine habit. You're always thinking about quitting, and I think about quitting every day of the week. When I look out my window, it's brown and it's bleak. Out of here, how am I gonna get out of here? I'm thinking out of here, when am I gonna get out of here? And when will I cash in my lottery ticket and bury my past with my burdens and strife? I want to shake every limb in the Garden of Eden and make every lover the love of my life. I figure that once upon a time I was an ocean, but now I'm a mountain range. Something unstoppable set into motion. Nothing is different, but everything's changed. Found a room in the heart of the city, down by the bridge. Hot plate and TV and beer in the fridge. But I'm easy, I'm open. That's my gift. I can flow with the traffic, I can drift with the drift. Yeah. Home again, no, never gone home again. Think about home again, I never think about home. But then comes a letter from home. The handwriting's fragile and strange. Something unstoppable set into motion. Nothing is different, but everything has changed. The light through the stained glass was cobalt and red. And the frayed cuffs and collars were mended by halos of golden thread. The choir sang once upon a time there was an ocean, and all the old hymns and family names came fluttering down as leaves of emotion. As nothing is different, but everything's changed. Y con Paul Simon, pues me despido de esta edición americana de mi podcast. Espero les haya gustado mi selección y también espero que estén ahí para la próxima edición, en donde pues me voy a enfocar en todo lo que es la música latinoamericana. Hasta la próxima y muchas gracias. Oye esto. Epa, oye esto. Oye esto. Oye esto. Oye esto. Oye esto. Pana, oye esto. Oye esto. Oye esto. Oyeesto.com. Venezolanos haciendo ruido.